lo tenemos en el Consejo Deliberante de acá de Villa Allende, porque están los bolicheros allí mismo, donde tuvieron una importante reunión con los concejales. Nico Piña, ¿cómo estás? Ahí, bueno, recordamos que hay una ordenanza que prohíbe que domingo, lunes, martes, miércoles y jueves no puedan excederse a las el horario de las 12 de la noche con su apertura. Solamente pueden hacerlo viernes y sábado. Esa está relacionada a esa ordenanza. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto. Ya está Nico Piña del Consejo Deliberante, porque allá se mantienen reunidos. En este momento está dando por finalizada la reunión. Vamos a ver si conseguimos la palabra de concejales y también de los afectados, ¿no? Sí, ahí está. Ahí estamos con Nico Piña, ya del otro lado de la línea. Nico. Nico, bueno, sí, estamos en el Consejo Deliberante, donde, bueno, se dio una importante reunión, ¿no? Un tema que lo venimos tocando hace ya un par de semanas, que es la ordenanza de boliches, que, bueno, se promulgó lo que fue el miércoles de la semana pasada. Así que, bueno, una reunión de lo que es los miembros del Consejo, más todos los representantes del boliche, ¿no? De lo que es la parte de los negocios nocturnos, que, bueno, que los afecta directamente a ellos. Uh-huh. Para que nos cuente un poquito mejor, bueno, qué se habló, a ver si se puede llegar a una prueba. Tenemos a Julio Loza, a quien agradecemos siempre su tiempo. Bueno, Julio, buen martes, antes que nada. Importante la reunión y compleja la situación, ¿no? Sí, buenos días a todos. Hoy, a pedido de los sectores de quienes manejan los bolices, hemos recibido a todos los representantes, a todas las personas involucradas, con representantes también del Ejecutivo Municipal. Bueno, lo que consistió en la reunión fue escucharlos a todos, intercambiar opiniones. Nos han dejado una propuesta por parte de ellos, y es lo que el compromiso del Consejo de analizarla, a analizar estas propuestas y en base a eso tomar una decisión en el Consejo si se ratifica o no la ordenanza que fue sancionada. También existe la posibilidad de modificarla con un nuevo proyecto en base a la propuesta que nos... El compromiso es analizar la propuesta después de haberlo escuchado y en base a eso tomar una decisión. La propuesta que traen a usted es volver a lo que era antes. ¿Hay alguna solución? También veíamos que el comisario a cargo habló al respecto. Y era otra de las problemáticas que veía por ahí en algunos videos, estos actos de violencia, era la poquísima presencia policial. Bueno, ¿qué propuesta fue la que realmente trajeron? Bueno, yo creo que lo de esto es mantener lo que está. Seguramente no va a ser así, se va a monitorear, ¿no? Posiblemente modifiquemos la ordenanza que se sancionó. Esto va a depender de la voluntad mayoritaria o unánime de los miembros del Consejo, ¿no? Porque esto habrá que ver los votos que hay para realmente con la intención de modificar la ordenanza. Pero creo que es posible, por lo menos en mi opinión personal, morigerarlo. No volver a lo que estaba, pero sí intentar buscar un punto de equilibrio que no afecte tanto al sector y tampoco dar una respuesta a la gente que por ahí hacía sus reclamos respecto de la necesidad de que a lo menos algunos días de la semana no haya esta actividad hasta las 6 de la mañana como estaba planteado, ¿no? Son hay varios temas y complejos, porque tenés, digamos, de los dos lados. Nos ponemos en el lugar de los vecinos y las vecinas. Son las 4 de la mañana un miércoles con los decibeles de música, es complejo. Y es de otro lado también, está en un juego el puesto de trabajo, así que una situación complicada, ¿no? Bueno, como yo dije recién en la reunión, es nuestra función poner un punto de equilibrio entre distintos intereses que hay de la sociedad, del sector, por los puestos de trabajo, por lo tanto. Pero también es cierto, y en esto creo que hay que ser categórico, que cuando dicen, che, no es responsabilidad nuestro lo de la calle, de alguna manera sí lo es, porque si vos no generás la actividad que genera el riesgo, que genera los ruidos, que genera el problema en la calle, bueno, sin lugar a dudas, nosotros, nuestra función debe ser reglamentar esto en un punto de equilibrio entre los dos sectores, en pugna la gente y demás, y teniendo en cuenta de que hay la posibilidad de reglamentarla, es nuestra función y es nuestra obligación. Así que no estamos prohibiendo, pero sí estamos reglamentando, y creo que hay la posibilidad, a partir de esta reunión se abre una nueva discusión. Yo les dije, para que tuvieran tranquilidad del sector, que la ordenanza está sancionada, está en vigencia, pero no puede ser aplicada hasta la semana próxima por este periodo de 8 días que marca el Código Civil. Es decir, que esta semana la actividad va a ser normal como venía siendo. Y aparte, y nosotros tenemos reunión de comisión el jueves, tenemos sesión el martes que viene. Si hay la posibilidad de avanzar en una modificación, se lo va a hacer. Desde la parte técnica, suponemos que no se puede modificar ya la ordenanza promulgada. ¿Se te debería trabajar una nueva ordenanza? Sería un nuevo proyecto de modificación de la ordenanza. Sí, sí. Una ordenanza nueva que modifique esta ordenanza. Y hay voluntad de la mayoría del Consejo, esa debería ser la vía. Julio, ayer hablábamos también, entre otros temas, con el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, y nos mencionaba que el Consejo por ahí actuaron de forma excesiva con este, creo que fueron esas las palabras, sobre este tema en particular, y pareció un poquito decir, che, bueno, fue una ordenanza que se aplicó y se trató muy rápido. Bueno, ¿cómo lo ves vos a eso? Bueno, yo creo que me parece que debemos ser cautos, y cada uno en el ámbito de sus facultades y de lo que corresponde, ¿no? Es decir, si el secretario de Gobierno entiende que esto fue así, bueno, él es parte del Ejecutivo y el Ejecutivo tenía la facultad de vetarla, y no la vetó. Entonces, que cada uno asuma su responsabilidad en este caso. Si él entendió o entiende que esto fue a lo mejor apresurado, que afectaba intereses, tenía toda la facultad. Acá el juego de las instituciones es lo que hay que hacer, ¿vale? Y no delegar la responsabilidad en otro. El Consejo sanciona la ordenanza y ellos tenían la posibilidad de vetarla. No lo hicieron porque entendieron que era viable o estaban de acuerdo con la ordenanza. Entonces, que cada uno asuma su responsabilidad. Nosotros esperamos esta reunión, y se lo hemos dicho a las personas que vinieron hoy, que no les dimos una reunión antes porque entendíamos que debíamos esperar el trámite en el Ejecutivo, porque si la vetaba, otro era el trámite y otro era distinto, porque la ordenanza no estaba en vigencia. Ahora la ordenanza está en vigencia. Entonces, pero esto es porque el Ejecutivo lo promulgó. Si no estaba de acuerdo con la ordenanza del Ejecutivo, debió vetarla. De hecho, antes de promulgar, la parte del IDEA o lo que se hacía entender, digamos, cuando hablábamos miembros del Consejo, era justamente esto. Bueno, algunas cositas a lo mejor se pueden modificar. Lo que va a pasar es que el Ejecutivo le vete, la mande de vuelta y que se vuelva a charlar esta ordenanza, ¿no? Tiene que ahora hacer una nueva, ¿no? Bueno, pero, a ver, la voluntad de escuchar a los sectores está, y eso es lo que sucedió hoy. A partir de ahora, y vamos a evaluar la propuesta y vamos a ver qué decisión toma el Consejo. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, chicos, la palabra del concejal Julio Loza. Bueno, clarito en el sentido, bueno, una